Ahora sí, ya sobre el techo del estudio móvil más grande de Sudamérica. Esto es el Quilmes en vivo 2005, Rock and Pop. No saben lo lindo que se ve desde acá arriba. Hay una fiesta en Formosa y es nuestra, así que a disfrutarla. Cerramos la tarde, muchas gracias a todos por haber venido. La Vela Puerca está en vivo para todo Formosa y el mundo a través de Rock and Pop. Que se den cuenta que estamos cerca. De bandera la ilusión y preparando la acción, que la cordura no tiene oferta. Que con instinto animal sabes, hay muchas fieras para domar, por eso mismo mueres de pie. A veces quieren correr, es algo muy natural, porque en el miedo viven sus normas. Las flores vienen a pisar y vuelven a florecer y se camuflan de varias formas. Ahora con manos de rabia dan, forjando nuevas razones. Y ahora vuelven a volver, lleno de vida, lleno de...